Muy buenas tardes, hoy es miércoles 24 de junio de 2015. Esto es La Casa Incendiada en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Y aquí comienza una nueva edición más, Gordon. ¿Qué tal? Ya estamos solos otra vez. Sí, sí, sí. Es raro coincidir tres en el programa. Es un despropósito esto, Los horarios son muy incompatibles y el calor aprieta. Desde aquí pues volvemos a saludar a Mordecai, que aquí tiene su micrófono totalmente limpio para bueno, él. Hoy no lo tiene, está bueno, ocupado. Pues que hubiese venido. Y en esta edición de este 24 de junio aquí en la Casa Incendiada vamos a hablar principalmente sobre el tercer informe de brigadas vecinales. Tercer informe, tercera vez que se acercan por aquí por el estudio. Hay un par de compañeras que enseguida nos van a contar con detalle todo lo que viene reflejado en este tercer informe que se estrenó, que se publicó y salió a la luz para descargar y compartir escasamente hace un mes. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con Alicia, que es la directora del documental La Puerta Azul. Este documental nos acerca la realidad y lo que es el CIE, el CIE de Zapadores, este centro de internamiento de extranjeros en Valencia. O sea, Alicia pues no nos va a contar en sí, para empezar, las dificultades y luego pues el gran trabajo que han hecho para ofrecernos una vista lo más cercana posible lo que es un centro de internamiento de extranjeros, que como aquí venimos ya un tiempo hablando en el programa, son esos agujeros negros, esas cárceles para inmigrantes que tan fácil es entrar y acceder. Y por último, y para cerrar el programa, vamos a hablar con Cristina, que es coautora del Manual para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Extranjeras Encerradas en los Centros de Internamiento, y un manual con unas herramientas muy prácticas y muy válidas para todas las personas migrantes, tanto las que se encuentran dentro de los centros de internamiento extranjero como los que estamos luchando fuera por su cierre. Contáctanos desde el correo con la dirección lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org, y para antiguos programas www.radioela.org. Ya sabéis que La Casa Incendiada es un programa que se emite originalmente y se produce en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Pero saludamos y sobre todo agradecemos a todas estas radios que cada semana y puntualmente nos ayudan con la difusión y remiten este programa, como son Irola y Ratia en Bilbao, Radio Almaina en Granada, en la ciudad condal Radio Bronca y RSK, Radio Activa en Alcoy, Chinchiliki Ratia en Orereta, Radio Bala en Alicante, Radio Cucaracha en Asturias, Radio Topo en Zaragoza y Radio Mutant en Alacant. Arrancamos el programa. Sí, esto es una práctica habitual de la policía y no es la decisión de unos policías en concreto de acosar a una parte de la población. Desde el Ministerio del Interior nos consta que hay órdenes de sistemáticamente realizar controles de identidad a las personas que tienen el aspecto de no ser españolas. No es una práctica contra la delincuencia, no es que esté pasando nada, es las personas cuando van a trabajar, a bailar, a comprar, es decir, cuando hacen su vida normal como personas que viven aquí. Es una decisión del Ministerio del Interior, por eso ocurre a todas las horas del día, a todas las horas de la noche, en todos los barrios de Madrid, en todos los pueblos. No existen redadas, no existen detenciones indiscriminadas, no existen, señor Peral. Existen operativos de policía. Se demuestra que se ha cometido algún error, pues lógicamente se pedirán responsabilidades y sí le digo que yo seré la primera en asumir responsabilidades, porque yo lo que le digo es que respaldo absolutamente la actuación de la policía. Los controles de identidad por perfil étnico consisten en la actividad policial de solicitar la documentación a las personas seleccionándolas por su aspecto de inmigrantes en los espacios públicos. Es decir, los criterios que la policía aplica para pedir la identificación se basan únicamente en la apariencia física y en los rasgos de las personas, y no en la actividad que éstas realizan en general o en el momento que se les solicita la documentación. Así comienza el tercer informe de las brigadas vecinales, persecución y acoso policial, la persistencia de los controles de identidad por perfil étnico. Para hablarnos de este tercer informe, tenemos en el estudio a dos compañeras de las brigadas vecinales que hasta aquí se han acercado, hasta el estudio de Radio ELA. Bienvenidas. Gracias. Buenas tardes, gracias. Antes de comenzar hablando de este tercer informe, que recién habéis publicado un mes, para todavía aquellos oyentes que anden un poco despistadillos, contarnos cómo surgen estas brigadas vecinales. Bueno, las brigadas vecinales son un colectivo que surge en el año 2009. La primera salida a la calle se hace el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Y bueno, es un colectivo que nace un poco basando su experiencia en actividades de Chiapas o Copu Watch, con un poco la intención de denunciar los controles por perfil étnico y teniendo muy claro que estos controles que se realizan a personas que aparentemente son extranjeras no solo les afectan a ellas, sino que nos afectan a todas, porque bueno, suponen un cambio de paradigma y un ataque a la libertad en nuestros barrios y un control en los espacios públicos. Durante todo el programa el oyente va a poder escuchar términos como controles racistas, redadas racistas. ¿Vosotras qué entendéis por estos conceptos, controles racistas y redadas racistas? Bueno, como bien lo has mencionado cuando estabas leyendo el informe, pues entendemos a los controles racistas como la actividad policial que consiste en identificar a las personas únicamente basándose en criterios raciales. Es decir, el motivo por el cual un policía se acerca a pedir documentación a las personas es porque ve que tienen determinadas características que indican que no son, digamos, españoles. ¿Y las brigadas de qué manera actúan? Porque aparte de hacer informes y palpar sobre material escrito, lo tenemos aquí encima de la mesa, este tercer informe, ¿cómo actuáis en la calle? Las brigadas principalmente realizan una actividad de calle y luego denuncias en, pues utilizamos espacios como las radios, los tribunales, distintos informes, pero principalmente es un trabajo de calle basado en la acción directa y que, bueno, vamos totalmente identificados, siempre trabajamos en grupo de mínimo 5 personas y llevamos unos chalecos naranjas fosforitos que pone Defensa de los Derechos Humanos vigilando a los vigilantes, y la actuación que hacemos, bueno, es salir a la calle un poco para visibilizar estos controles racistas que no pasen inadvertidos. Nos dedicamos a observar y recoger los datos en caso de que haya un control y también a informar sobre estos hechos y hablar con los vecinos para sensibilizar y, bueno, que nos puedan contar las experiencias. En este tercer informe hay un apartado que hay muchos apartados, vamos a ir un poco desengranándolo poco a poco. Hay uno que habla de ilegitimidad y de ilegalidad. ¿Cómo se enlazan estos conceptos y qué parte es ilegal y qué parte es lo ilegítimo? Bueno, desde luego, desde Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos entendemos que los controles son ilegítimos, es decir, son injustos. Respecto al tema de la ilegalidad, podría haber cierto debate. Nosotros entendemos que son que son controles que vulneran la Constitución y los tratados internacionales, vulneran derechos fundamentales como es la igualdad o la no discriminación y, por lo tanto, deberían ser ilegales. Pero, de hecho, existen ciertos instrumentos legales, como sería la ley de extranjería, que parece que los avala, y es verdad que existe una sentencia del Tribunal Supremo que dio cierto margen a la policía, pero el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos ha denunciado a España por estas prácticas racistas y ha dicho que van en contra de los derechos humanos. Por eso nosotros sostenemos que son tanto ilegales como ilegítimos y, por lo tanto, injustos. ¿Y cómo se llegan a justificar estos controles si tiene este apartado de ilegalidad y de ilegitimidad? La ley de extranjería, que prima criterios de seguridad sobre criterios de derechos humanos, abre una brecha importante y se hace desde un control administrativo. En principio sí que es verdad que sería posible poner órdenes de expulsión o iniciar procedimientos sancionadores a las personas que se encuentren en situación irregular, pero no hacerlo en la calle de manera que se utilicen criterios separando a negros y a blancos. Además, yo creo que es importante destacar que los policías en ningún momento, o la excusa que se da desde instancias oficiales, nunca suele ser la ley de extranjería. O sea, más bien se amparan en la ley de seguridad ciudadana, diciendo que lo que están haciendo pues es responder a una situación de alarma social y que se identifica a la gente solo para prevenir delitos. Lo cual, evidentemente, visto desde fuera, quiere decir que se está asimilando la migración con la delincuencia, pero desde instancias oficiales no aluden más que nada a la ley de extranjería, sino justamente a la ley de seguridad ciudadana. Uh-huh. Recordamos al oyente que este tercer informe abarca el periodo desde noviembre de 2012 hasta diciembre de 2014. En esos 2 años y un mes han cambiado muchísimas cosas en todos los ámbitos. En cuanto a los cambios legislativos, ahora que hablas de la ley de seguridad ciudadana, ¿cómo han afectado a la población inmigrante en concreto? Bueno, los cambios legislativos afectan a todas las personas, no solo a los migrantes. Son cambios que vuelven a primar la seguridad sobre los derechos humanos y criminalizan la solidaridad, la precariedad y todo lo que viene siendo el otro, es decir, los que no forman parte de los amigos del poder. Queremos llamar la atención sobre 2 reformas muy importantes, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y Código Penal, que afectan a todas las personas y especialmente a los migrantes y sobre todo si están en situación irregular. De la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana resulta que han ampliado los supuestos de control y la posibilidad de pedir documentación, han ampliado también los lugares y las formas de solicitar documentación, han aumentado las sanciones, pudiendo poner sanciones de hasta 600.000 euros, lo que implica pues una muerte civil, y han legalizado las expulsiones en caliente. Lo único positivo respecto a la situación de los irregulares en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana es que se ha limitado el tiempo que te pueden tener controlado en comisaría, marcando un plazo máximo de 6 horas. El Código Penal también, bueno, aparte de que supone un cambio de paradigma gravísimo y es muy arbitrario, afecta directamente a los extranjeros en lo que supone la ampliación del plazo de cancelación de antecedentes penales, es decir, dificulta que puedan renovar sus permisos de extranjería si cometen algún tipo de delito. Además, bueno, se ataca el top manta y desaparecen las faltas, que son como delitos leves que no tienen antecedentes penales, y esto, bueno, pues facilita que las personas en situación legal en España, si cometen algún tipo de delito, pasen a estar en situación irregular. Y en cuanto al contexto político y social en este periodo del que venimos hablando, ¿cómo se enmarcan estas redadas racistas? Bueno, estamos pues en un contexto, como todos sabemos y como se repite hasta la saciedad, pues de crisis, que lo que ha generado es una pérdida de derechos, ya no solo de la población migrada, sino en general. Y esto en términos de población migrada, bueno, un ejemplo muy sangrante es pues la reforma sanitaria, ¿no? Que quitó pues las tarjetas de salud y la atención primaria a los migrantes. Por otra parte, los recortes han aumentado el paro. Hay mucha gente, o sea, un ejemplo concreto, hay mucha gente migrante que trabajaba en la construcción, que no han podido renovar los permisos de residencia. Por lo tanto, han pasado a estar ilegales pese a llevar bastantes años trabajando en España, ¿no? Y pese a que por la crisis haya habido gente que se ha ido o el número de migrantes sea quizás menor, el número de migrantes que ingresan al país sea menor, pues igualmente el contexto es un contexto de represión en el cual la impunidad policial va a ir a más, lo cual para los controles racistas pues solo puede ampliar el marco de actuación de la policía. Y que todo este contexto represivo se produce como respuesta a una resistencia en la calle que sí está ocurriendo desde hace años. ¿Habéis notado algún cambio o alguna diferencia desde que venís del 2009 trabajando en la calle, ¿no? Con los chalecos, como comentabas al principio, en cuanto respecto a la manera de actuar de la policía en estos controles racistas. Si tuviéramos que elegir, digamos, una palabra que describa el proceso, podríamos decir que en el 2009 la espectacularidad de los controles era mucho más grande, era bastante frecuente pues ver en los barrios despliegues gigantes de policías con muchos agentes, deteniendo en la calle a muchas personas. Con el pasar del tiempo esto se ha ido reduciendo. En este informe en concreto, en este periodo de observación, lo que hemos visto es que nuevamente la forma de los controles intenta como una suerte de disimulo. Suelen ser más cortos los controles o retener a una persona, llevarla a comisaría y que se termine ahí el control y luego recorrer las calles o cosas así, no pararse tanto en un punto que no sea tan espectacular, lo cual dificulta por un lado la respuesta ciudadana porque no, una persona pasa y no le queda muy claro qué está sucediendo porque inmediatamente se llevan a la persona retenida. Pero claro, esa es una lo que insistimos en el informe es que es una modificación formal, no tiene nada que ver con una modificación del fondo político y racista que sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Comentamos al principio que es la tercera ocasión que aquí viene alguien de brigadas vecinales. La primera en concreto fue en diciembre de 2010, cuando cumplías el primer aniversario de las brigadas, y la segunda ocasión en enero de 2013, en el que vinisteis a presentar el segundo informe. En aquellos programas yo recuerdo que los controles racistas se ubicaban por la zona de Aluche, Avenida América, en la estación de Oporto en concreto, en el barrio de Lavapiés. ¿Estos controles siguen centrándose en estas zonas o ha cambiado, se ha abierto a otras zonas? ¿Estas han desaparecido de las que hablábamos? ¿Dónde se ubica la mayor concentración de controles racistas en este tercer informe? Digamos que esas zonas que has mencionado, Usera, Lavapiés, Oporto, Aluche, son las que siguen teniendo un montón de controles, pero por ejemplo en Plaza Castilla o en Nuevos Ministerios, en el fondo en sitios donde hay momentos del día donde el flujo migrante es muy alto, pues siempre ha habido controles. Lo que estos controles buscan, evidentemente tienen como fin pues detener e intimidar a las personas migrantes, no creo que hayan demasiados controles. De hecho, es que los avisos que nos llegan al Twitter nunca nos hablan, no sé, del barrio de Salamanca. Pero sí, obviamente, de Plaza Castilla en la mañana, cuatro caminos en la mañana, porque es la hora en que la gente está yendo a trabajar. Y eso se ha mantenido igualmente en este informe. Nuestra experiencia es que los controles se dan en todos los barrios, al menos de Madrid, y se dan tanto en espacios públicos como privados. En puertas de colegios, en lugares donde los inmigrantes van a regularizar su situación, en cibercafés, en el metro. Vamos, que están por todos lados. Este tercer informe cierra con unas conclusiones. Después del análisis y la reflexión, llega el momento de cierre del informe, que son las conclusiones. ¿Cuáles son o cómo ha concluido este tercer informe de brigadas vecinales? Bueno, las conclusiones serían un poco recapitular todo lo que hemos ido diciendo. En primer lugar, esa modificación en la forma en este último tiempo, la quizás brevedad de los controles o la detención por menos tiempo de las personas, pero que la política sigue siendo la misma. De hecho, el informe por eso se llama Persistencia de los Controles, porque queremos insistir sobre esto, porque ha habido una respuesta ciudadana, obviamente desde las instancias oficiales, ha habido determinados gestos retóricos que querían decir no hay controles, o hubo controles con el otro gobierno, con este ya no. Nosotros lo que queremos insistir es que siguen habiendo, que persisten, que la política migratoria sigue siendo racista. Luego, en segundo lugar, que la impunidad de la policía es total, lo cual lleva a que en la vía pública se sucedan, en el marco de estos controles, pues vejaciones, maltratos, humillaciones, porque no, un control no es solo que un agente va y le pide la documentación a determinada persona, sino también es el maltrato constante a la que someten a estas personas. O sea, los testimonios hablan de insultos, golpes, cacheos indiscriminados. Y esa es otra cosa que queremos dejar muy, muy en claro, ¿no? ¿Y este tercer informe en qué se diferenciaría de los otros dos? ¿Cómo ha evolucionado para bien o para mal? ¿Qué habéis notado que ha cambiado? Bueno, digamos que el enfoque del, aunque el fondo y la materia de estudio y los hechos que observamos y los protocolos sigan siendo los mismos, El enfoque de este informe es un tanto distinto, ya que no se centra tanto como los otros dos anteriores, pues en datos, no es tan cuantitativo. Se centra bastante en los testimonios que hemos ido recabando en lo que nosotros llamamos vecineo, que es ir hablando con la gente, es una manera de, pues, dar voz a toda esa gente que todos los días, no sé, hay gente que es identificada absurdamente hasta como 10 veces en el mismo día, y para nosotros era importante. De hecho, el anexo del informe, pues, tiene una serie de testimonios, podríamos haber puesto muchos más, pero queríamos llamar la atención sobre eso. Por otra parte, pensamos que es un informe quizás no con una óptica tan académica, lo cual podría facilitar la difusión, que es algo que nos interesa, ¿no? O sea, podría, no sé, repartirse en los barrios donde fundamentalmente trabajamos y lograr que la gente sea consciente de esto sin ver tantos datos. Que los datos están y siguen ahí, pero hemos querido darle un enfoque más, pues así, más cercano, ¿no? Y vuestro trabajo en concreto de calle, de al que hablábamos al principio, el trabajo de las brigadas, ¿de qué manera se ha ido criminalizando? Bueno, el hostigamiento a brigadas vecinales de observación de derechos humanos se ha dado desde el principio, pero crece exponencialmente a partir de nuestro primer aniversario. Brigadas vecinales, hemos recibido sanciones administrativas por valor de 3.400 euros y juicios penales. Las primeras faltas administrativas las recibimos en diciembre de 2010 por valor de 300 euros cada una y posteriormente sanciones de 500 euros y luego juicios penales. El hostigamiento, bueno, ha incluido también a personas como la señora Cifuentes, que se ha referido a nuestro colectivo como terroristas, y ha permitido y ha dado alas a la impunidad policial. La verdad es que la represión de brigadas como colectivo que defiende los derechos humanos ha sido clara, pero bueno, se ha dado también con personas que no forman parte de esta red y que han denunciado los controles racistas. Es verdad que de cara a la represión, la respuesta que ha dado Brigadas, que ha optado también por responder en tribunales, realizando redes de abogados y tal para responder, y también está siendo llevada a Naciones Unidas y ha sido duramente criticada por instituciones como Amnistía Internacional. Recuerdo que en alguna de las visitas anteriores aquí al programa de radio, cuando nos presentabais anteriores informes, nos hablabais de esa nueva realidad que se iba conformando y que no sé si sigue existiendo dentro del colectivo de migrantes, de gente que apenas salía de casa o que simplemente se desplazaba al trabajo para tratar de evitar precisamente estos controles, porque vivía atemorizada ante la posibilidad de que sus movimientos, de que sus tránsitos le ocasionaran un perjuicio tal, pues, como ser expulsado o encarcelado en un CIE. ¿Esta realidad sigue existiendo o existe algún tipo de reacción o de normalización por parte de los colectivos migrantes de estos controles raciales? El ciclo de privación de libertad en los controles racistas sigue existiendo. De hecho, yo me atrevería a decir que se ha visto agravada porque se suman estas otras reformas legislativas como la sanidad y tal, que les aboca más a la precariedad. Y sí, es verdad que hay muchas personas que en el vecineo nos cuentan que por miedo a un control que le pueda llevar a una orden de expulsión, que le pueda llevar a un centro de internamiento de extranjeros, que le pueda llevar a una deportación, sí que ven limitados sus movimientos y la elección de lo que quieren hacer en su vida. Y respecto a estos controles, ¿cuál es el contexto fuera de nuestras fronteras? ¿Qué es lo que está ocurriendo en otras partes? Porque más de una vez sí que he leído noticias sobre controles en otros países europeos y sobre prácticas más o menos similares, pero no sé si tienen el amparo legal en esos países o si viene a ser algo similar a lo que ocurre en España en el contexto europeo. Pues mira, qué bien que hagas esa pregunta, porque justo en este periodo, en octubre del 2014, del 13 al 26 de octubre, me parece, se llevó a cabo el operativo europeo que se llamó Mos Maiorum, ¿no? Este era un operativo que como justificación institucional decía que buscaba, pues, desarticular las redes internacionales de mafias. Obviamente esto ya era un operativo a nivel europeo que venía a justificar las redadas y a promoverlas. Entonces, exactamente cómo funcionan la policía local de cada país, pues el funcionamiento yo tampoco lo sé, pero si hay un operativo a nivel europeo es porque estas políticas obviamente son europeas. La política europea migratoria está basada también en el racismo y en primar la seguridad sobre los derechos humanos, y la externalización de fronteras es una práctica que se realiza desde Europa y además se paga a los países que están en el sur porque realicen estas políticas migratorias que dejan a muchas personas en graves dificultades. Y además a gente que es asesinada por estas políticas migratorias. Pues yo creo que solo nos queda invitar a los oyentes a que se descarguen, lean y compartan este tercer informe de brigadas vecinales, en el que viene a reflejar esta persistencia en los controles en base al perfil étnico. ¿Dónde se puede descargar el informe? Pues está en la página de brigadas, que es de brigadasvecinales.org. Y ahí están los otros dos informes también. Ajá. ¿Y para contactar con brigadas? Pues toda la información está en la página, ahí está el mail y también está el Twitter. Pues otra vez, muchísimas gracias por acercaros aquí al estudio de Radio ELA y acercarnos este tercer informe. Enhorabuena por volver a sacar. Gracias a vosotros. Un informe y que sigáis con este trabajo que tan necesario, por lo menos desde este programa lo vemos, seguir denunciando estos controles racistas. Gracias a ustedes por el espacio. ¿En qué mundo estamos? Un mundo en el que el mar está convirtiendo en un gran cementerio. ¿En qué mundo estamos? Y les digo a aquellas personas llamadas dirigentes que este mundo no somos ni dos, ni tres, ni cuatro. Somos solamente una especie, una raza, que es la raza humana. Il y a quatre policiers, trois policiers frappés ensemble. Tu écoutes ay, why, ay, why. Agredieron a ocho personas de nacionalidad argelina. Estaban en la celda durmiendo y denunciaron que entró un policía por la noche y les pegó una paliza. Es el juez el que tiene que al final responder sobre todo lo que ocurre allí. No hay ningún juzgado que esté allí dentro. No puede saber si existe o si no existe malos tratos. Casualmente aquellas personas que denuncian siempre acaban siendo expulsadas. La casualidad existe en nuestra vida diaria. A uno que va ahora por la calle lo cogen y le dicen te llevamos al centro de inmigrantes. No es así. Digo, ¿por qué me detenéis? No, llevas aquí 8 años y no puedes solicitar No tienes papeles. He ido a visitar a mi hermano, que lo han detenido el jueves por la tarde en un control policial. Lo que querían hacer el día siguiente para meterme en el CIE o para llevarme a mi país ya. Y yo estaba pensando, ¿qué he hecho para que me puedan poner dos esposos y me lleva? Se habla de Guantánamos europeos. Es un concepto, son presons en realidad. Claro, la cuestión está en que la gente que meten en los centros de internamiento no han cometido ningún delito. ¡Hoy, séptima marcha por el cierre de los CIE! ¿Cuánta gente de España sabe que los centros de internamiento existen? ¿Cuánta gente en el mundo sabe que la gente que intenta desplazarse por el mundo termina en centros como este, en estas cárceles racistas? Esto que escuchábamos era el tráiler de La Puerta Azul y tenemos al otro lado del teléfono a su directora, Alicia. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Para aquellos que no sepan de La Puerta Azul, es un documental que nos acerca a la realidad del CIE de Zapadores en Valencia y que por lo que hemos leído nacía como un corto y se fue transformando. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, pues en agosto del año pasado vimos un concurso de cortometrajes documentales y bueno, nosotros somos una productora valenciana, somos tres jóvenes que la montamos pues hace 2 años. Entonces decidimos presentarnos y el tema de los CIEs era un tema que yo había tratado cuando había sido becaria en algunos medios de comunicación y no entendíamos cómo era posible que una realidad tan, bueno, por sus características tan bestia no tuviera esa visibilización que tienen otros conflictos sociales, otros que no formara parte, digamos, de las reivindicaciones de los movimientos sociales. Entonces comenzamos a rodar lo que iba a ser un cortometraje a nivel, digamos, de la campaña que hay en Valencia contra, bueno, a nivel estatal, pero la campaña que hay contra este CIE. Entrevistamos al policía, a algunas personas migrantes que habían sufrido su existencia, pero enseguida nos dimos cuenta de que había que ir más allá porque era un tema que requería un planteamiento mucho más complejo y fue cuando decidimos incluir en el relato la versión de los políticos, que incluimos un representante de cada partido con representación en el escort, y de ahí esos políticos nos llevaron a incluir al subdelegado, a incluir al juez, que es el que se encarga de un poco controlar la veeduría de derechos humanos dentro de CIE. O sea, fue un relato que se fue construyendo poco a poco con la necesidad de incluir a todas las voces, tanto a favor como en contra, para llevar el tema de los CIEs al debate público y abrir un debate. ¿Son muchas las dificultades que habéis encontrado o os ha sido fácil acceder al CIE, a los testimonios y a las personas implicadas en la gestión del mismo? Bueno, el primer inconveniente que nos encontramos es narrar una realidad de un lugar al que no se puede entrar. Los CIEs, bueno, dependen del Ministerio de Interior y son bastante oscuros en ese nivel de no dejar acceder a medios de comunicación ni a documentalistas. Entonces, pues lo que hicimos fue sacar las historias más allá de lo que es la Puerta Azul, ¿no? Se llama la Puerta Azul porque el CIE de Zapadores está a 10 minutos del centro de Valencia, es un muro enorme y hay una Puerta Azul sin ningún cartel ni nada, ¿no? Que también indica esa estrategia de invisibilización. Y esa fue como el principal obstáculo de intentar narrar algo de lo que no puedes tener ninguna imagen en el día a día del CIE, pero bueno, al final se hablan de historias de pues racismo institucional, de cómo nos describimos a nosotros mismos como sociedad al no mirar a esos espacios en los que se encierra personas que no han cometido delito, ¿no? Era un relato mucho más global. ¿Y cuál ha sido vuestra evolución acompañando a la película? Porque supongo que la realidad que puedes vivir pues como periodista o como colaboradora en un medio de comunicación a dirigir una película sobre el CIE y ir recopilando testimonios y testimonios, ¿hasta qué punto os habéis implicado y os ha cambiado la forma de ver el CIE? Vale. Claro, aquí habría que diferenciar, ¿no? Siempre está digamos, yo tenía mi posición clara desde un principio, ¿no? En el sentido de que yo me posiciono en contra de la existencia de unos centros en los que simplemente te ingresan ahí por no ser de nuestra nacionalidad y no tener un papel que te diga que tú puedes estar aquí. Pero, por ejemplo, mis dos compañeros que no conocían la existencia de estos centros sí que han ido, bueno, pues conociendo los detalles, ya no solo de su existencia, sino las condiciones de vida en Zapadores, que a veces son bastante inhumanas, el tema de las visitas, conocer las historias en primera mano. Por ejemplo, una vez ahí esperando en el muro del CIE, nos encontramos una chica argentina que lleva aquí 10 años y que a su hermano lo iban a expulsar, siendo él el padre de una chica española, ¿no? Porque, bueno, pues porque la habían pillado en un control policial. Y claro, son situaciones muy fuertes a las que te ves enfrentado y tienes que tomar como un poco de posicionamiento para continuar construyendo el relato. Pero la verdad es que ha sido pues toda una aventura, ¿no? Porque es un año de rodaje y la verdad es que nos costó decir hoy es el último día que grabamos, porque por lo menos aquí en el CIE de Zapadores de Valencia cada mes había un nuevo caso de presunto maltrato, una nueva... o sea, como que la actualidad no nos dejaba cerrar porque continuamente siguen habiendo, pues denunciaron pues casos de maltrato, de abuso policial. En el verano, que ya lo íbamos a dar por cerrado, se produjo una fuga y como consecuencia de esa fuga hubo varios personas que denunciaron que les habían maltratado los policías a raíz de ese intento de fuga, etcétera. Entonces, un poco ese ha sido el periplo. ¿Y cuál ha sido el de los testimonios el que más os ha marcado? No sé si es el de los migrantes, el de los políticos, el policial. ¿Existe algún momento en el que, bueno, pues a ti particularmente te haya marcado o tengas en el recuerdo y te gustaría rescatar? Bueno, es bastante difícil, es lo típico que se dice, ¿no? Si tuviera que decir, digamos que de los testimonios de las personas que han vivido en su carne lo que es el racismo y la existencia del CIE, hemos, al final, un poco sin buscarlo, ¿no? Pero ves que es como un puzzle de todas las etapas que pueden sufrir, desde el actor que, bueno, el chico senegalés que es actor, que le detienen 5 veces por la calle yendo a comprar y estando en el cine, estando bebiendo una copa con sus amigos, le meten en el cine como 5 veces, desde la persona que es testigo de maltratos dentro de Zapadores, el que ya cuando le expulsan en el avión también sufre maltrato, que es un chico de Bolivia. O sea, ha sido como un puzzle, ¿no? Desde el familiar y tal. Y lo que sí que nos llamó, era bastante llamativo, es que, claro, bueno, como se ve en el tráiler, hemos conseguido, digamos, contraponer dos realidades, la realidad de los discursos oficiales a favor del CIE, desde el subdelegado del gobierno hasta el Partido Popular y Partido Socialista, que explican sus razones y cómo ven ellos la situación, y contraponer esas versiones a lo que viene siendo la realidad era como un poco, no sé, como esquizofrénico, porque es blanco, negro, no casaba muchísimas veces. Incluso en dentro de las mismas versiones oficiales se contradecían, a veces el juez se contradice con la chica del Partido Popular, entre el PSOE hay varios testimonios y también se contradicen. Entonces, lo que sí que me chocó era como descubrir pues que el discurso de, digamos, de justificación de los CIE pues tampoco estaba muy elaborado, pero porque tampoco hasta ese momento se han visto obligados a justificarlos, ¿no? Porque no hay una ciudadanía que todavía exija su cierre, digamos. Sí. Ahora sí que está bien, estamos viendo con los cambios de gobiernos en algunos ayuntamientos, como sí que parece que ese movimiento está calando cada vez más. Y bueno, y si la Puerta Azul puede servir para catalizar un poco ese debate y que la gente bueno, pues obligar a la gente, ¿no?, a que se posicione, que no pase de largo, porque al final son cosas bastante graves lo que pasan en los CIS, no solo en el de Valencia, también en allí en Madrid, en Aluche, etc. Es posible que esos discursos no se hayan elaborado porque tampoco, como comentabas al principio, hay mucha gente que realice las preguntas, que dispare la necesidad de dar explicaciones. ¿Crees que con la película esa invisibilidad de los CIES, esas cárceles que, como comentas, siguen estando en el centro de ciudades, pues como puede ser en el caso de Valencia o en el que hay en Tarifa, que está al lado de la playa, o en otros lugares, al contrario que las cárceles, que poco a poco se han ido a la periferia porque era demasiado doloroso ver esa realidad enfrente. ¿Crees que esa invisibilidad se puede revertir de alguna manera con el documental? ¿Y cuál crees que puede ser la reacción? ¿Que el CIE se vaya a las afueras como se fueron en su día las cárceles? ¿O crees que alguien puede despertar o que se puede despertar alguna conciencia cuando se escuchen los testimonios? Bueno, pues al final ese es el objetivo de los documentales sociales, ¿no? Digamos, que esté muy manido, pues remover conciencias o exponer un problema. En Valencia, por ejemplo, el reportaje que hizo Jordi Évole sobre el accidente del metro, aquí revolucionó y la plaza se llenó. O sea, eso sí queda, digamos, sí que es evidente que si algún trabajo audiovisual consigue llegar a la ciudadanía, si tú pones esos relatos en primera persona, que al final pues tienes que empatizar, porque o sea, normalmente no, aparte de que está invisibilizado, los relatos de los migrantes están muy lejanos de nuestra realidad, como que se habla de oleadas, se habla de avalanchas al muro, o sea, ahí en el muro de Melilla, sí. Pero no se transmite un discurso en primera persona. Y el objetivo de La Puerta Azul es ese, acercarte a esas realidades que a lo mejor, bueno, a lo mejor en nuestro caso no nos son ajenas, pero que a gran parte de la gente le son ajenas, y catalizar un movimiento. O sea, que la gente ya no tenga más la excusa de decir, ah, pero yo no sé lo que es el CIE ni sé lo que es Zapadores. No, si lo ves el documental, pues, quiere decir, te tienes que posicionar, ¿no? Porque es una vulneración y luego cada uno es libre de posicionarse, de, pues si estás a favor, estás en contra, estás a favor con matizaciones, eso ya, pues cada uno. Pero nuestro objetivo es eso, visibilizar el CIE y que nadie tenga la excusa de decir que no sabía que esto existía. Pues nosotros os agradecemos ese trabajo de hacer que los muros sean de cristal. Y sí que nos gustaría que nos dijeras cómo puede hacer la gente para ver el documental o para obtener más información sobre él. ¿Cómo acercarse a La Puerta Azul? Vale, pues todo esto, nosotros somos una productora que acabamos de empezar y nos vino muy grande, ¿no? Lo de estrenar de repente un largometraje documental y no sabíamos muy bien cómo era el tema de la distribución, ¿no? Entonces, bueno, el documental está hecho bajo licencia Creative Commons, lo que supone que de aquí un año lo liberaremos para que circule por la red y se pueda expandir con, bueno, ¿sabes?, tenga la mayor difusión posible y que La Puerta Azul pues cruce mares, cruce océanos y llegue a toda la gente. Entonces, por el momento, lo que estamos haciendo es presentarnos a festivales de cine. El estreno fue en mayo en el Barcelona Creative Commons Film Festival. Uh-huh. Y por ahora estamos todavía presentándonos, no tenemos una siguiente fecha. Y nada, pues nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter y en Facebook, que ahí sí que vamos a ir diciendo pues las próximas proyecciones en festivales y todas las novedades de dónde se puede ver. Y obviamente cuando de aquí unos meses lo liberemos y se pueda expandir, nosotros estaremos encantadísimas de recorrer las ciudades que haga falta para presentarlo en colectivos, en organizaciones, en espacios sociales, que creemos que es el lugar, ¿no?, al final de este documental. Pues nada, os animamos a hacer público cuando esto viaje por aquí, por Madrid, donde será. para que los oyentes que estén interesados, que seguro que son muchos, se animen a verlo. Muchas gracias por este rato y enhorabuena por el trabajo que habéis realizado. Nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo. Un saludo. Chao. Por tanto, la única función que realmente tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que, además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias de malos tratos, de abusos sexuales, de torturas, fallecieron Samba Martínez en el CIE de Alus en 2011 y Brisa Diallo en el CIE de Zona Franca en 2012 y Anuz Manukian la pasada semana en el CIE de Zona Franca. Yeah. Otro inmigrante herido por las concertinas, otro preso por las detenciones selectivas, otro vuelo de la vergüenza de Europa que deporta de forma ilegal y masiva. Pero a quién le importa, solo son pobres, ¿verdad? Y te lo dice la tele, aquí vienen a robar. Quieren que los culpes en vez de señalar a quienes te recortan en educación y sanidad. Y el peor racismo, el institucional, aquel que legisla con un odio irracional, que legitima y abriga el racismo social y su discurso nazi de la preferencia nacional. Solo buscan crear una alarma social, pero el enemigo lleva corbata y no hijab. El enemigo viene en yate y no en patera, que nativa o extranjera es siempre la misma clase obrera. Y abajo los muros de los CIEs, y que juzguen a los guardias civiles que dispararon en la frontera de Ceuta y asesinaron a 15 inmigrantes, no lo olvides. Y así cada día en nuestras costas, donde se ahogan los sueños del extraño. Y es que la dignidad de Europa se muere cada día en las aguas del Mediterráneo. Cruzan países, no tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación. Dejan raíces, persiguen soles, siempre adelante con fuerza y determinación. Y la ilusión es su bandera, y su familia su patria entera. Pero acaban el sueño que persiguen cuando los reciben con balas en las fronteras. El artista, el pacifista violento, el madero más peligroso es el que todos llevamos adentro y sale a flote con el chiste del rumano y el cobre. No te y tenemos para terminar el programa de hoy al otro lado del teléfono a Cristina Almeida, que es coautora junto a Eduardo Santos y Julián Ríos del Manual para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Extranjeras Encerradas en los Centros de Internamiento. Hola, muy buenas, Cristina. Hola, buenas tardes. Pues terminábamos de hablar hace un instante con Alicia, que había dirigido La Puerta Azul sobre el CIE de Zapadores, y nos contaba esa dura realidad a la que se enfrentan las personas extranjeras en el encierro, esos testimonios que han recogido. Vosotros habéis elaborado un manual de defensa de los derechos humanos para que estas personas tengan, pues supongo que bueno, pues un libro de consulta tanto jurídico como una herramienta, ¿no?, para tratar de trabajar esa realidad tan dura a la que se enfrentan cuando son detenidos y conducidos a un CIE. Cuéntanos, ¿qué es lo que...? Esa es la idea. La idea es, a través de, bueno, de un método sencillo de preguntas y respuestas, ir desgranando toda la legislación y, sobre todo, el ir dando herramientas a las organizaciones que entran en los centros de internamiento, a los abogados y, cómo no, a los extranjeros, pues para poderse defender, ¿no?, de tanta vulneración de derechos que hay dentro de estos centros. Y también, bueno, pues hemos intentado recoger formularios, pues para que puedan dirigirse, para dar las quejas al juez de control, que es el encargado de velar porque se cumpla la legislación, y distintas herramientas, pues para que ellos puedan defenderse, ¿no?, y que las personas también que están próximas a ellos, dado la dificultad del idioma, pues puedan ayudarles. Tal y como comentas, este conjunto de herramientas que ayuda a entender la legislación y que además facilita formularios para hacer valer sus derechos cuando están encerrados en el CIES, más bien parecería que se trata de un documento oficial o de algo que hubiera elaborado un ministerio para ayudar a las personas que se encuentran con esta realidad, y sin embargo es vuestra propia iniciativa la que lo lleva a cabo. ¿Cómo de huérfanos están los migrantes a la hora de enfrentarse a estas cosas? Claro, no, nada más lejos, al contrario, ¿no? Esto intenta un poco plasmar cuál es la legislación y, sin embargo, dar herramientas, porque muchas veces los derechos que se encuentran recogidos no, realmente no los pueden ejercitar, ¿no? Entonces, bueno, pues a través también de jurisprudencia, de sentencias que se han ido dictando, de autos de los jueces de control, que a veces son conocidos, pero muchas veces son desconocidos, ir dando herramientas, como te decía, a los propios extranjeros para que puedan defenderse, ¿no? No es un manual donde simplemente se cuenta la legislación, ¿no?, o intenta desgranar esa legislación, sino lo que intentamos es también aportar y, bueno, pues todo nuestro conocimiento y nuestro granito, pues para que la gente pueda defenderse, ¿no?, ante las vulneraciones de los derechos. Tengamos en cuenta que el reglamento se aprobó en el año pasado, en marzo del año pasado salió el reglamento que desarrolla cómo deben regularse estos centros, y ya hay un recurso, ya el propio Tribunal Supremo ha anulado 4 o 5 artículos por ser nulos, ¿no?, por ir en contra de la legislación, ¿no? Entonces eso nos hace dar una idea que en apenas un año ya incluso han anulado artículos porque eran ilegales, ¿no? Entonces, evidentemente, el manual no es algo administrativo o lo mismo que podía haber hecho el Ministerio, ¿no? Intentamos aportar algo más para ayudar en la defensa, ¿no?, de estas personas que realmente lo único, como comentaban antes, únicamente han cometido una sanción administrativa de no tener la autorización preceptiva para poder estar en España, ¿no? Comentabas también que esto también sirve para ayudar a esa gente que se acerca para, bueno, colaborar con los migrantes, para tratar de asistirles, para esos colectivos y organizaciones que realizan pues una función de defensa de los derechos humanos y se preocupan por estas personas que caen en los CIEs. ¿Habéis contado con más colaboraciones, con gente que trabaja la realidad de los CIEs? ¿Cómo habéis recopilado esas preguntas? Claro, hemos contado con muchas organizaciones que entran dentro y que llevan mucho tiempo trabajando dentro del CIE, pues para que nos contaran realmente cuál era la situación, ¿no?, y cuál era donde ellos percibían las mayores vulneraciones de derechos, y con todas sus aportaciones y pues hemos podido elaborar el libro. Sin ellos hubiera sido imposible, ¿no?, porque ellos son los que están en contacto con la realidad. Nosotros desde el conocimiento y desde, bueno, que tenemos del tema, pues nos podemos aproximar, pero evidentemente la gente que entra en el CIE y que está en contacto directo, pues son los que nos han podido ayudar en ver dónde teníamos más que enfocar nuestro ojo y dónde profundizar para ayudar en esa defensa, ¿no? Vienes comentando, Cristina, este manual como una herramienta, sobre todo esa palabra, ese detalle, para que lo utilicen las personas migrantes y las personas que las están apoyando. El libro, si no me equivoco, se editó en diciembre de 2014. Efectivamente, sí. Lo presentamos el Día del Inmigrante, el 8 de diciembre. Y como decías, pretende ayudar también a las ONGs. Entendemos que una persona extranjera sin conocimiento de nuestra legislación, al que encierran 60 días y que muchas veces no conoce nuestro idioma, pues igual el manual le queda un poquito grande, ¿no? Porque claro, es mucho lo que ahí contamos, mucha jurisprudencia, muchas cosas, ¿no? Pero las ONGs, abogados que están entrando dentro, pues pueden facilitar, porque no todo el mundo puede llegar a tener un gran conocimiento de la legislación, ni de la jurisprudencia, ni de los recursos que se pueden interponer. Entonces, bueno, desde ahí hemos visto la utilidad del manual y desde ahí lo hemos elaborado. Y en estos casi 7 meses que lleva el manual en la calle y que se puede consultar, ¿habéis recibido cierto feedback de organizaciones que os han mostrado la utilidad de este manual o incluso de las propias personas migrantes a la hora de ejercer sus derechos? Sí, claro, en el momento en el que salió, pues la gente nos felicitó en el sentido de, bueno, pues que es verdad que el tener un libro a donde acudir, donde se te faciliten los formularios de ante cualquier situación, ¿no?, que me registran la celda o la habitación, entonces, ¿qué queja puedo poner ante el director, ante el juez de control, que me impiden una comunicación, pues un escrito donde simplemente ya está todo escrito y solamente puedes poner tu nombre? pues evidentemente somos conscientes, ¿no?, que este libro hay que irlo actualizando, que hay que ir mejorándolo, ¿no?, porque todo es muy mejorable y, por supuesto, hay que ir recopilando todo lo que nos pueda decir las organizaciones, los propios extranjeros que entran, en qué es lo que les más útil o dónde debemos de profundizar, pero en principio ha tenido muy buena acogida. Uh-huh. No sé si hay también algún otro lugar de referencia, algún sitio donde una persona migrante pueda encontrar, por ejemplo, estos formularios, o por ahora están solamente en el libro. Lo digo de cara a gente que pueda estar escuchando y se encuentra en esta situación, o tenga un conocido en el CIE o haya sufrido algún caso como este, algún episodio represivo de encarcelamiento. Pues mira, por ahora no estás un poco como el cortometraje. Por ahora, en principio, solo es posible encontrarlo en el libro. En el momento en el que podamos cubrir un poco los gastos de edición, lo liberalizaremos para que pueda estar en todas las redes sociales. De todas maneras, en cualquier momento, cualquiera de nosotros nos prestamos a ayudar y a facilitar y a colaborar en todo lo que nos necesiten, ¿no?, a la hora de facilitar esos formularios. Uh-huh. Pero por ahora están en la editorial. Y te queríamos preguntar, que casi para terminar, sobre el CIE en sí. No sé si qué acercamiento a la realidad de los CIEs has tenido en particular o cómo te has formado, pero supongo que tiene que haber unas motivaciones para escribir un manual como este, para dejarse llevar y escribir 288 páginas de legislación y de manuales y formularios. ¿Por qué crees tú, como por aquí ya hemos escuchado otras opiniones, que los CIE son lugares a revisar, a cerrar o cuando menos algo que debería de debatirse y de estar dentro de las preocupaciones de la sociedad si queremos que esto sea algo mejor de lo que es? Bueno, yo soy abogada, tengo muchísima relación, sobre todo me dedico al tema de la extranjería, por lo tanto este tema me toca absolutamente de lleno. Diariamente atiendo a extranjeros que familiares o ellos mismos sufren las consecuencias de ser internados en el CIE durante 60 días sin saber por qué ni por qué no. De camino a casa les detienen, les llevan, se ven privados de la libertad, y no solamente de eso, sino de poder ver a su familia, y para ser expulsados, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la posibilidad que se me brindó de poder aportar todo lo que yo podía conocer del mundo de la inmigración y de los extranjeros y de la legislación en este libro, pues desde ahí yo encantada. Y por supuesto, todo lo que podamos hacer para sensibilizar y para terminar con estos centros que son un limbo jurídico en el que realmente lo que está pasando dentro muchas veces lo desconocemos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, del centro de Algeciras, que fue cerrado en el 2000 porque no reunía las condiciones para ser ya un centro penitenciario, y sin embargo lo hemos convertido en un centro de internamiento para extranjeros que ni siquiera han cometido un delito, ¿no? Sí. No nos vale, no reúne las condiciones, la estructura, ni para ser un centro penitenciario, pero sí la reúne, ¿no?, para poder encerrar a personas que no han cometido delitos, cuyo único delito es como si yo mañana parco mal el coche y me ponen una sanción administrativa por una multa, ¿no? Es lo mismo. Es el mismo ejemplo, porque ellos lo único que carecen es de una autorización administrativa para residir legalmente. Incluso algunos podíamos hablar de que son padres de niños españoles, que no pueden ser expulsados, o que llevan en nuestro país mucho tiempo y por las circunstancias de la crisis no han podido renovar su autorización, ¿no? Entonces, evidentemente yo creo que estos centros deben ser revisados, deben ser cerrados, porque creo que hay otras medidas, como así también establece la ley, para poder asegurar que una persona se pueda ser expulsada si no reúne o no ha cumplido con los requisitos que marca nuestra legislación de extranjería. Sí. Puede haber otras medidas cautelares sin llegar a una medida tan extrema y que tiene que quedar tan reservada como es la privación de la libertad, ¿no? Pues desde aquí te agradecemos el rato. No sé si desearte buenas ventas, porque imagino que no se venda este manual sería algo estupendo si no fuera necesario. Pero como la realidad es la que es, esperamos que el manual ayude a muchas personas y, bueno, pues muchos lean el manual para la defensa de los derechos humanos de las personas extranjeras encerradas en los centros de internamiento. Nos ponemos a disposición de quien necesite pues cualquier ayuda para poder ayudar a estos extranjeros que están aquí dentro. Muchas gracias por habernos llamado. A ti, un saludo. Gracias. Hasta aquí ha llegado esta nueva edición de La Casa Incendiada. No tenemos tiempo para más. Nos vamos. Bueno, vamos a hacer la sección del tiempo. No, ya todos los oyentes lo saben. Y en el que escuches de Latinoamérica, pues es lo mío, pero al contrario. Mucho frío. No sé si la compañera de brigadas, que todavía está por aquí, quiere decir algo antes de cerrar. Bueno, nada, que muchas gracias por el programa y yo creo que con las tres entrevistas se ha comprobado eso, los circuitos de exclusión pues que operan en la sociedad, y gracias a ustedes por hacerlos visibles. Pues aquí tenéis un micrófono para cuando queráis. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, se acerca julio, no sabemos si vamos a seguir, que llega ya nos queremos irnos y esas cosas. Sí, sí. Eso sí. Por lo menos, ¿eh? Ya está mandando la chancleta. Hasta el próximo día. Abrazos.